Pinchón. Oye, se busca princesa con la que pasar un rato agradable. Quique Puente, Javi Rodríguez, calor de verano. Lindos ojos y linda boca, imagínate de verla sin ropa. Quiero que sepas por qué me provoca, y en el pueblo me la llaman la. Ella es soltera y siempre busca estar de party, viajar y disfrutar del sexo se le hace fácil. Ella nunca paga una copa, seductora que me aloca y me sofoca sin su body. Calor de verano. Esa gatita tan linda y tan loca, muchacha bonita que al hombre provoca. Se muerde la boca, me mira, se toca, y yo fui su tonto muñeco masoca. Y que yo quiero que me quiera y no me quiere querer. Verano dos horas y no se acalora, se pierde ya sola buscando el placer. Sufro una ola de calor, verano, ardiendo en sensación, con pasión nos besamos. En la cama es pura acción y en la disco hay atracción. Diagnostica mi obsesión. Nos besamos en la cama, es pura acción. Y en la disco hay atracción. Diagnostica mi obsesión. Poder besar sus labios. Adicta a la ropa, se vuelve todo loca. Y si no me la para, se me despelota. Explota con esta linda soltera. Toito afeitado y tremenda cadera. Ella es una fiestera. Quiere sexo y tiene sala de espera. Recomendable porque es una fiera. Aunque me joda que se tire cualquiera. Dice doncella de un cuento que yo me inventé. No sé por qué me lastima. Si tiene un querer, dime quién me la enamora. Que pasan las horas y no la puedo ver. Esa gatita tan linda y tan loca, muchacha bonita que al hombre provoca. Se muerde la boca, me mira, se toca, y yo fui su tonto muñeco masoca. Y que yo quiero que me quiera y no me quiere querer. Verano dos horas y no se acalora, se pierde ya sola buscando el placer. Sufro una ola de calor, de verano, ardiendo en sensación, con pasión nos besamos. En la cama es pura acción y en la disco hay atracción. Diagnostica mi obsesión. Nos besamos en la cama, es pura acción. Y en la disco hay atracción. Diagnostica mi obsesión. Poder besar sus labios. Adicta a la ropa, se vuelve todo loca. Y si no me la para, se me despelota. Explota con esta linda soltera. Toito afeitado y tremenda cadera. Ella es una fiestera. Quiere sexo y tiene sala de espera. Recomendable porque es una fiera. Aunque me joda que se tire cualquiera. Dice doncella de un cuento que yo me inventé. No sé por qué me lastima. Si tiene un querer, dime que.